En esta investigación de data análisis hay un dato que me parece incluso más importante o tan importante como este, que es lo que está ocurriendo al interior de ese sector del pueblo que alguna vez creyó en el PSUV. Cuando esta encuesta hurga entre las personas que expresan una simpatía política por el proyecto dominante, por el proyecto oficialista, nos encontramos lo siguiente: 60% está descontento con el gobierno. 6 de cada 10 personas que estuvieron vinculadas o que están vinculadas con el oficialismo están disgustadas con Maduro y con sus candidatos. Rechazan a Maduro y a sus candidatos. ¿Entiendes? Entonces, ese es un dato demasiado importante. Este gobierno perdió el apoyo de su propia base, no tiene legitimidad afectiva ni siquiera ante su propia militancia, no tiene herramientas para enfrentar la crisis económica y social, no tiene votos en la calle y no tiene aliados en el exterior.